Bueno, en primer lugar, decirles que desde el primer día el Sistema Nacional de Búsquedas que conduce CANE está en lugar junto al juez Otranto a partir del momento en que llegó el habeas corpus. Nosotros hemos recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Nosotros hemos hecho una tarea con cada uno de los gendarmes que estuvieron ese día, el comandante de la zona, analizando la conducta y no tenemos ningún indicio de que Gendarmería se lo haya llevado. Eso es algo que no está en ningún lado. Lo que sí queremos decir es que estamos buscándolo, que le pedimos a la comunidad cuyamén que deje entrar a la fuerza de seguridad, que deje entrar a todos para hacer los rastrillajes que tenemos que hacer para poder buscar con todos los medios del Estado a Santiago Maldonado. Imagínense que nuestro gobierno es un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad de las personas y de ninguna manera estaríamos encubriendo ningún tipo de delito que pudo haber sucedido, que en este caso, de acuerdo a las palabras del juez, no hay indicio alguno. Lo que sí queremos decir también, que es muy, muy importante, es que nosotros no podemos decir si Santiago Maldonado estuvo o no en el lugar, porque todas las personas que estaban en ese corte de ruta, con barricadas que se hicieron a lo largo de la ruta 40, estaban todas totalmente encapuchadas. Y salieron corriendo hacia la zona de la comunidad cuyamén. Todo el Estado, toda la fuerza de seguridad, están todas a disposición de la búsqueda de Santiago Maldonado y nuestro principal interés es encontrarlo y seguir con la investigación que lleva adelante el juez Otranto, que hasta ahora ha dicho lo que ha dicho. Lo dijo en un comunicado oficial publicado el día de ayer en el Sistema de Información Judicial. Ministra, ¿qué opinión tiene respecto de la resistencia ancestral mapuche y de cómo se han desencadenado los hechos? La resistencia ancestral mapuche en el último tiempo ha cometido una serie de atentados de enorme violencia. Igualmente nosotros queremos separar el tema de Santiago Maldonado de lo que es la resistencia ancestral mapuche. No lo queremos reunir. La búsqueda de Santiago Maldonado va por un lado y los hechos de la resistencia ancestral mapuche, que quemó casas con familias adentro, que incendió dos estaciones de La Trochita, que incendió y destruyó la casa de Chubut, son hechos criminales que está investigando la justicia. Pero la desaparición de una persona es algo que nosotros queremos separar y que queremos buscarla con toda la fuerza del Estado.